Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Comenzamos un nuevo jueves en este programa que le dedicamos a la ecología, al medio ambiente. Se llama Ecogoga y los vamos a estar acompañando hasta las 5 de la tarde a través del 103.5 en el dial o si no, a través de la página web www.radiogoga.com. Te vas ahí a escuchar programación en vivo y aparecemos nosotros en Ecogoga. Lo hacemos, Matías Oliveras en controles, Roberto Rosenthal, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy contento otra vez de estar aquí nuevamente con ustedes. Muy bien, Roberto. Y José Luis Vecina, ¿cómo le va, señor? A mí muy bien, ¿y usted? Bárbaro, espléndido, bueno, ando con la garganta mejor que nunca, así que hoy no me para nadie, hoy voy a hablar, tengo acá toda la medicación que me trajeron, esto es propóleo, alca tengo también, tengo agüita, está bárbaro. Mi nombre es Sandra Canosa y junto a ustedes hasta las 5 de la tarde vamos a compartir este programa que se llama Ecoga. Ahora vamos con un tema musical, no me miren así. Escuchábamos a The Police haciendo espíritus en el mundo material. Qué tema, ¿eh? Bien. Bueno, ahora vamos con nuestra segunda parte dedicada a las efemérides ambientales. ¿Qué tenemos para el día de, para estos días? Mirá, tenemos mañana 26 de agosto el Día Internacional de la Paz. Así que todos tranquilos. Justo, ¿no? Para celebrar, ¿no? Sí. Está justo para celebrar. No, digo, ¿no? Por lo de Libia, por lo de Palestina. Está para celebrar el Día de la Paz. Pero, bien. No es de La Paz, Bolivia, de la capital. No. No, está bien, una bromita. El 29 de agosto es el Día del Árbol. Uh-huh. 29 de agosto. del día del árbol. Ajá. No de los árboles. Un solo árbol. Uy, ay. Pasado mañana que es el día del ajo también. De un solo diente. No, tengo esas dos efemérides. Ajá. 26 de agosto, Día Internacional de la Paz, y 29 de agosto, Día del Árbol. Bien. Son las dos efemérides de esta semana. Muchas gracias por las efemérides. Ahora pasamos a los saludos. Bueno, tenemos saludos. Yo, como siempre, tengo para Guilmar, Yeguena, Dani y Clay, que están escuchando el programa como todos los jueves. Uh-huh. A Rosa y Miguel Mella, que también me enteré que están escuchando todos los jueves nuestro programa. También a Mariel y Daniel Poyeta, de La Plata, que nos escuchan. Un saludo muy grande, Daniel. También a Miral Morriset, a Eliana Antiriori. Tenemos cumpleaños, así que tenemos para mañana un muy feliz cumpleaños a nuestro amigo Ezequiel de Desma, que siempre nos ayuda. ¡Alece! Mañana cumpleaños Ezequiel, así que se prepare para el tirón de oreja. Después tenemos el martes 30 de agosto, cumpleaños de Luciana Galeaz. Y mi querida Luciana, muy feliz cumpleaños, estaremos todos allí. Él manda los feliz cumpleaños para participar de las fiestas. Ya me di cuenta, el sanguichito. Sí. De miga, por favor, vegetariano. Sí, vegetariano, no pensé que vegetariano. Tiene una ventaja bastante económico. Tenemos a Silvana Gutiérrez de Bursaco, que nos escucha también todos los programas. A Adri Calvi y César del Paraje Entre Ríos. A Fabiana Cirilo y su hija Luna. De San Marcos Sierra, Córdoba, nos escuchan, muy bueno. Fabiana, un abrazo grande. Y su hija, un feliz cumpleaños para el sábado este, que cumple 15 años, allá en San Marcos Sierra, Córdoba. A Tito Aragón, también le mandamos un saludo grande, a nuestro amigo Snow, que hace Snowwear todas las semanas. A Irma y sus amigos, Miriam y Lucio, le mandamos saludos. A Natalia Maturana, sí, la astróloga, le mandamos muchos saludos desde aquí, a la Asociación Reino Verde, a los amigos de la Feria Regional, y tengo dos saluditos más, a Analia Galesivoski de Lago Puelo y a Belén Capodónico. Todos ellos escuchando Eco Goa a través de la 103.5 o de la web. Por supuesto, y acá bien, tengo otro, dale, Jessica Escorsione y su hijito Imanol, que nos escuchan desde Centenario en Neuquén. Uh-huh. Un saludo para toda la provincia. Y desde La Pampa también. De 25 de mayo nos escucha Cris Navarro. Un abrazo gigante a Cris. Gracias por escucharnos. Bien, entonces, mandó todos los saludos. Le vamos a decir lo que tenemos hoy en Eco Goga. Ay, acá, perdón. ¿Qué soy yo acá al final? Ay, que hoy estamos... Dale. No, para mi hijo Luis, que hoy cumpleaños. Ah, feliz cumpleaños. Sí, para mi otro hijo Ignacio, que revisa el teléfono porque anda mal. Sí. Este otro saludo para Cecilia, su señora, para Celeste, la mujer del otro, y para mi mujer, que seguro me dijo que iba a escucharme. Así bien, que un saludo cariñoso para todos, y para Luis Yetano, para Daniel Vargas y para Alfonso, de la carpintería, también un saludo. Bien, viste que él no los tiene anotados, los tiene a todos en el cerebro, sí, José Luis, muy bien, bien. Se me cayeron 4 o 5, pero no importa, sepa perdonar. En el próximo, tenemos 2 horas todavía como para mandar saludos. ¿Y yo qué tenía que decir ahora? Ah, lo que íbamos a tener hoy en Ecogoga, sí, claro. Bueno, vamos a estar hablando en el próximo segmento hoy con el ingeniero Fernando Pía, porque tiene una convocatoria para hacer a toda la comunidad de la comarca y especialmente del Hoyo, porque en esa localidad se va a estar realizando una Feria de Semillas, ahora en un ratito a las 4 de la tarde en el Centro Comunitario. Más detalles hoy con Fernando Pía en un rato. También vamos a estar hablando acá con el hijo Ignacio Vexina. Sí, nos va a comentar sí, sobre la fiesta, sobre su vivencia en la fiesta de la Pachamama que hizo con la comunidad aymara. Sí, él no sé si estuvo en la fiesta de mañana. Bueno. Seguro que agarró un peludo más o menos, pero no sé si específicamente bueno, en la fiesta. Vamos a hablar sobre la fiesta de la Pachamama, sí, entonces sí, con Ignacio. También vamos a comentarles lo que fue la asamblea que se realizó el sábado pasado en la escuela de acá del Bolsón, no me acuerdo el número. En la Escuela Hogar del Bolsón, gracias, por el tema del proyecto inmobiliario, sí, en la zona de Pampaluden, en Mallín Ahogado. Y también te vamos a dar una info sobre un sistema de energía alternativa que tiene acá, más detalles. Sí, y que lo importante es que José se vende Luis acá, no hay que construirlo, se además vende acá. Para bien, los crotos que no sabemos construir nada, bueno, ahí tienen. Bien. Posibilidad. Bueno, esto y todo lo que vaya apareciendo te lo vamos a ir comentando y Eco Noticias también, por supuesto. 3 y 13 de la tarde, te digo la temperatura y vamos a un tema musical. 6 grados en este momento. Un temita musical, Matías. Gracias. Gato de metal de Charly García. Seguimos en Ecogoga, estamos tratando de comunicarnos con Fernando Pía para que nos dé los detalles sobre esta feria de semillas que se va a realizar ahora a las 4 de la tarde en el Centro Comunitario de El Hoyo. ¿Sí? Sí, sí. Va a estar buena esa feria, me parece, ¿eh? Vamos a ver de qué se trata. Ahí lo tenemos a Fernando. Hola, buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fernando Pía? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y vos? Bien, bien. Bueno, estábamos adelantando algo, que se hace una feria de semillas en El Hoyo ahora a las 4 de la tarde. Sí, correcto. Sí, sí. ¿De qué se trata? Bueno, se trata de eso de como... ¿Te acordás cuando vos tenías las figuritas y ibas a cambiar figuritas, las mejores? Ah, tenías las repe, las mejores, las difíciles. Las difíciles, bueno, es un poco, era ir a cambiar figuritas, ir a cambiar las mejores, las difíciles. Ajá. Las, bueno, cada horticultor o huertero suele tener ahí como un tesorito guardado, que es esa semilla que, bueno, que da ese tomate tan rico, da esa zanahoria tan dulce, que bueno, en realidad es una necesidad grande de la zona también, porque no tenemos una investigación en clima templado frío, no hay investigación en horticultura para nuestro clima templado frío. Entonces todo lo que se ha hecho acá es a fuerza de de voluntad, de coraje de los agricultores, trayendo semillas de otros lados, probando y buscando, viste, algo que se adapte a nuestras condiciones. Entonces, esta también es una oportunidad de compartir, ¿no? Lo lindo de compartir eso que por ahí tiene cada uno y que... Es como un trueque de semillas se va a hacer, sí. Entonces no es que se va a ir a comprar semillas, no. No, no puede ser de comprar, ¿viste? También, Tampoco es eso, o sea, el que tiene, los que no tienen semillas y quieren ir. Claro. Y bueno, todo esto, ¿sabes para qué fue? Para decir que tengo mis semillas para vender. Claro. Redondeando, ¿en serio, Fernando? No te creo, mirá. Solo fue un truco para decirte que tengo semillas. ¿De qué? A ver, ¿qué semillas? Vendo semillas. ¿Qué semillas hay? Y no, bueno, no sé, de ciencias siempre tenemos semillas, hay de lechuga, de misuno, cosas raras, hay un apionabo, hay, tenemos un perejil raro también, la acelga de colores, bueno, pero esas cosas, bueno, las que me gustan a mí, las figuritas difíciles, ¿no? Pero no, la idea es esa, se puede ir a comprar también, porque hay otra gente que va a ir a comprar, y también se pueden llevar plantines, plantas, o sea, es un trueque de plantas y de semillas. No va a ser dedicado solamente entonces a la parte de semillas, sino de todo lo que tiene que ver con la agricultura familiar de estos tiempos, digamos, de esta época. Claro, que tenga que llevar plantines y promocionar también. La actividad, bueno, sería una... Vamos a hacer una charla también, vamos a hacer una charla sobre la producción de semillas, sobre la autoproducción de semillas, que creo que es importante, ¿no? Porque, bueno, creo que ya lo hemos tocado, no sé si lo hemos hablado de esto, de que... Bueno, también no hay mucha información sobre esto porque, bueno, no hay interés tampoco que se difunda, que la gente sea... sea autosuficiente en semillas, se produzca su propia semilla. Al revés, hay como toda una corriente que trata, diríamos, de las empresas que haya más semillas de polinización abierta en el mercado. ¿Qué es la polinización abierta? Bueno, la semilla que vos podés, que germina, diríamos, ¿no? Que germina sin inconvenientes, que transmite las características de... digamos, de sus padres. No hay interés en esto de hablar de la diversidad de semillas, digamos, ¿no? Claro, no hay mucho... Bueno, viste, porque está manejado por estas grandes compañías que sabemos que quiénes son, o sea, lo mismo del petróleo, la alimentación, la farmacia, y bueno, y es como que vos tenés poder cuando vos tenés la semilla, ¿entendés? Si yo te vendo una semilla, esa semilla no puede germinar bien, vos tenés que volver a mí a comprármela. Y bueno, y eso incluye una dependencia y un poder muy grande, ¿no? Imagínate lo que es la semilla para la humanidad. Claro. Digamos, ¿no? Claro, o sea que hoy vas a hacer una charla con respecto a esto, ahí sí, también en el Centro Comunitario del Hoyo. Sí, que voy a copiar un poco lo que me enseñó Carlitos Straub, ¿no? Que viene trabajando con este tema de semillas hace mucho tiempo, bueno, y se habla de lo que es un poco lo que es la autoproducción, porque tiene sus secretos, ¿no? En realidad mucha gente por ahí no se anima porque, bueno, se le cruza, tiene problemas, ¿cuántas semillas dejo? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el momento de cosecha, qué plantas, cuál es el tipo de polinización, si es, bueno, vamos a hablar un poco de eso y hay material también que se va a dejar para los que quieren fotocopiar, hay material. Lo que te digo es eso, que no hay muchos libros que hablen de semillas, tenemos algunos, las mayorías están en inglés, hay uno que tengo que está en traducción al español, pero vino de México, pero no encontrás tanta información. No hay tanta bibliografía. No. Bien, Fernando, te dejamos para que puedas alistarte ya vía centro comunitario. A las 4 de la tarde entonces comienza esta feria de semillas. Sí, sí, bueno, menos mal que me llamaste porque me había dormido una siesta. No, ¿y te desperté? Vaya entonces, gracias. Bueno, gracias a vos. Chao, hasta luego. Recordamos ahora a las 4 de la tarde, Feria de Semillas en el Centro Comunitario del Hoyo, y recibimos acá un clasificado que dice: compramos esparraguera entre vecinos. Ah, se junta un grupo de vecinos, compra una esparraguera. Claro, quieren comprar esparraguera para poner espárragos, ¿no? Claro. El teléfono, 498-441. 498-441. Y ahora sí, vamos con un tema musical. Thank you. Escuchábamos el tema de pollera pantalón, perdón, Astor, ¿así se llama? Y se estaba entrecortando, pedimos disculpas a la audiencia porque se estaba escuchando mal el tema. Por eso se llama perdón, ¿no? Perdón se llama el tema. ¡Eco Noticias! Información ambiental en Ecogoga. ¡Eco Noticias! La amnistía a los ambientalistas de Gualeguaychú intentará avanzar por tercera vez. Las noticias del Congreso Nacional dice lo siguiente. La Comisión de Legislación Penal se reunirá el próximo martes. En las dos últimas oportunidades no consiguió el quórum necesario. Acusaciones cruzadas por la postura del kirchnerismo. La Comisión de Legislación Penal de Diputados se reunirá el próximo martes para intentar avanzar en los proyectos de amnistía a los ambientalistas de Gualeguaychú, quienes se manifestaron contra la pastera UPM, ex Botnia, y ahora están procesados por la justicia. La cita está prevista para las 15:30 en la Sala 4. En la última reunión, Vega informó que el bloque del Frente para la Victoria no iba a dar quórum para tratar estos proyectos. Según la versión opositora, el kirchnerismo rechaza los proyectos de amnistía porque fue el propio gobierno quien inició la causa contra los manifestantes. En Brasil, masivas protestas contra construcción de represa en Amazonia. Miles de personas tomaron las calles de varias ciudades de Brasil en protesta por la construcción de una enorme represa en la Amazonia que obligará a desplazar a 50.000 indios y campesinos, según sostienen diversos movimientos sociales. Las mayores manifestaciones fueron en las ciudades de Sao Paulo y Belém, capital del estado de Pará, en cuya región sur se emplazará la que será la tercera mayor hidroeléctrica del mundo, por detrás de Itaipú, que comparten Brasil y Paraguay y la China de Tres Gargantas. La represa de Belo Monte significa la última puñalada al corazón de la Amazonia, declaró en Belén el presidente del Consejo Indígena Misionero, quien es además obispo de Xingu, zona en que las obras inundarán 516 kilómetros cuadrados de selva y que, según los pueblos ribereños, va a obligar a desplazar de sus hogares a cerca de 50.000 personas. Espacio publicitario. La casona es rock. La casona es reggae. La casona es fiesta. Viernes 26 de agosto, a partir de la medianoche, desde San Francisco, J.C. Smith. Un verdadero bluesman. J.C. Smith. Entradas anticipadas en venta a 20 pesos en Sarmiento 3237. Este viernes 26 de agosto, a partir de la medianoche, J.C. Smith. La Casona, San Martín 1997, El Bolsón. Hey, I can't find that on the radio. You'll turn to that station. To let me know, should I stay or should I go? Shh, I don't want this. If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Los jueves a las 22 por Goga. Should I stay or should I go? Ibiza Motos. Compra, venta, consignaciones, 0 kilómetros y usados, motos y cuatriciclos, Ibiza Motos, financiación Banco del Chubut, créditos personales, Ibiza Motos, 25 de mayo 2930, El Bolsón, página web www.ibizamotos.com.ar o en Facebook, Ibiza Motos, teléfono 1561-6340. Dead, baby. Ibiza Motos. La Fundación Cooperar y la Red de Transición de la Comarca Andina anuncian la realización del taller de formación para la transición. Duración 3 meses, con un encuentro semanal intensivo incluyendo actividades complementarias tales como discusión de materiales audiovisuales, ejercicios prácticos grupales, e individuales. La charla informativa bajo el título Diagnóstico de la situación ambiental, sociológica, energética y económica del planeta y de nuestra biorregión y cómo nos afecta el descenso energético se llevará a cabo el jueves 25 de agosto a las 11:30. Fundación Cooperar, Pagano 625, teléfono 492-807. El taller iniciará el lunes 5 de septiembre de 16 a 19 horas. Fin de espacio publicitario. La música, como la sangre. La sangre del hombre es un líquido rojo, espeso, viscoso, de olor característico y sabor salado. Las palabras, como el corazón. El corazón se contrae unas 70 veces por minuto, reproduciendo de forma periódica lo que denominamos el ciclo cardíaco. El arte, como el cuerpo. Más fascinante en su funcionamiento. Maravilloso en su mecanismo. 103.5. Exquisito en su gama de sentidos. Radio Goga. Y sorprendente su capacidad de comprensión. Y 35 de la tarde continuamos en Eco Goga. Te recordamos nuestras vías de contacto son 455-800 y 455-999. También se pueden comunicar vía Facebook. Les recuerdo, la página es www.facebook.com/Radio Goga y ahí te podés comunicar con nosotros, como lo está haciendo, por ejemplo, Leo, por ahí. Un abrazo, Leo, que nos escucha siempre y aporta algo con respecto al tema este de las semillas. Dice, es interesante, más que estamos en la época justa para empezar con la huerta, hacer plantines, mover la tierra y demás tareas. Y Leo agrega que considera que es muy importante la concientización de esto por un país libre y dueño de su comida. Un abrazo, Leonardo Sasso. Se descubrió, Leo, por ahí. Un beso. Soleo y Nelson, mi tío de Mendoza, también nos manda un link que después vamos a pasar a compartir con ustedes, que tiene que ver con en Mendoza, en Mini Mendoza, se rifaron la minería en medio de la campaña. Es una editorial de Mendoza Online. Muy interesante. Después vamos a estar leyendo así, aunque sea en resumen, si los tiempos nos dan, ¿eh? Y si no, entran a Eco Goga y ahí lo tienen, claro, si no hacemos tiempo. Gracias, Nelson. Y bueno, en este segmento queríamos compartir con ustedes algo de sistemas de energía alternativa. Trajo acá José. Sí. ¿Qué tenemos, sí, José? No, se lo descubrí acá. Siempre insistimos con energía alternativa y con formas un poco más sanas de conseguir confort. Y en un comercio de acá de la zona descubro que tienen un termotanque solar que ya viene fabricado, o sea, para los torpes como yo, que nunca nos sale nada bien o que siempre son unos adefesios lo que fabricamos. El termotanque este, no voy a decir ni la está? Marca. Hoy se parece a Calabro. El Contra era hoy, ¿viste? No me van a pero esto está bueno, esto está bueno. Sí, sí. Traigo una novedad. No, te dejamos terminar. Hay gente que se dedica a fabricar cosas lindas. El termotanque este trabaja con agua caliente, produce un ahorro, para esta zona sería más o menos entre el 50 y el 60% de energía, que es importante a fin de mes. Y simplemente con instalarlo en el techo, en un lugar conveniente para que le pegue el sol, la radiación solar, calienta desde unos, creo que estoy leyendo del folleto que nos dieron, ¿no es cierto? Entre 150 litros o 300, que son los que vienen, la forma estándar que trabaja, ¿no? De acuerdo al consumo que tiene cada uno, puede instalar un aparatito de estos, que está hecho de acero inoxidable, o sea, el aparato está pituco, y te calienta el agua. Tiene, si le hicieron mixto, ¿no? O sea, cuando no hay sol, sobre todo por varios días, que es algo que sucede acá, tiene una resistencia eléctrica con termostato que te calienta el agua a unos 55 grados. Con lo cual uno trabaja mezclando con agua fría y tenés garantizado la provisión de agua caliente para tu casa. ¿Y cuánto tiempo dura el calor del agua cuando es un termotanque, bien? O sea, al calentarse el agua entra un termotanque y permanecerá caliente, sin recibir energía de ningún tipo, unas 12 horas, calculo yo, que es sí, más o menos lo que un termotanque estándar conserva la temperatura, ¿no es cierto? Pero me gustó que alguien ya la esté fabricando y que alguien acá en esta, en el Bolsón esté vendiendo. Me parece excelente. Así que bueno, que lo busquen, empiecen a buscar los que tienen, quieren ahorrar energía. Un termotanque bien fabricado, parece. Termotanque solar. Termotanque solar. Impresionante. Muy bien. Hay que empezar a recurrir o a empezar a conocer otros métodos de generación de energía y cómo podemos proveernos nosotros de otras energías, porque si no, se nos vienen las represas. Sí, habría que preguntar, se me está ocurriendo ahora, ¿no? Habría que preguntar si en la misma, en el mismo ramal, o sea, el caño que va a aportar agua, va a alimentar de agua el termotanque, no se podía conectar una serpentina de una estufa de las rusas, ¿no? La que conocemos como estufa rusa, que puede tener una serpentina y mantener también, aportar más agua caliente. Sería cuestión de investigarlo. Pero bueno, me alegra que acá empezó a aparecer algo que yo he visto en otras provincias, con mucho más régimen de sol, aparatos similares. Uh-huh. Pero acá es el primero que veo y me alegro mucho que esté. Bien. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, 3:40 de la tarde, vamos con un temita musical. Arranca, macho. Marena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón. Acceso del suburbio, su voz perfuma. Marena tiene pena de bandoneón, tal vez allá en la infancia en su voz de alondra tomó ese tono oscuro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuando se pone triste con el alcohol? Marena canta tango con voz de sombra. Marena tiene pena de bandoneón. Tu canción tiene el frío del último encuentro. Tu canción se hace amarga en la sal del recuerdo. Yo no sé si tu voz es la flor de una pena. Solo sé que al rumor de tus tangos, Malena, te siento más buena que yo. Dale, Juanjo. Criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los fantasmas de la canción. Marena canta el tango con voz quebrada y Marena tiene pena de bandoneón. Escucha esta, alquiler de disfraces, así arrancamos este segmento. Opa. Alquiler de disfraces ecológicos, confecciones a pedido, fiestas escolares, cumpleaños, fiestas patrias. Dirígete a Perito Moreno, casa 27 de Fonavi. El teléfono es 1561-8595. 1561-8595 si querés alquilar un disfraz. Y también tenemos, les recordamos que hay una familia que se quiere radicar acá en la zona, está buscando una vivienda amplia para alquilar, tienen buenas referencias y garantías. Llamar al teléfono 0221, el prefijo, 1559-79208 o si no al 498-441. 498-441. Acordate, hay una familia que busca radicarse acá en la zona y está buscando una vivienda amplia para alquilar. Bueno, estos han sido los avisos clasificados que tenemos en el día de hoy. Yo les quería comentar, lamentablemente no me funcionó el pendrive, porque el pendrive, porque hice toda la grabación de lo que fue la asamblea por en defensa del agua y la tierra, que se realizó el sábado pasado en la escuela hogar, en la escuela 268 de acá de la localidad del Bolsón. La verdad que fue multitudinaria esta asamblea. Se estima que alrededor de 400 personas pasado por ella a partir de las 5 de la tarde, que fue el horario en que se convocaba esta jornada que organizó la Asamblea en Defensa del Agua y la Tierra. Incluía, además de lo que fue la charla debate, una muestra fotográfica sobre la vida cotidiana en Mallini. De hecho, bueno, de esa manera también empezó la asamblea, con la proyección de un video producido por los integrantes de la asamblea, con imágenes que mostraban la vida que se lleva en Mallini, ¿no? La vida rural comunitaria de ese lugar, y entonces se mostraba lo que se estaba defendiendo. Lo que se está defendiendo, exactamente, ¿no? ¿Eh? Le quieren cambiar la... Porque realmente es muy particular la forma de vida de ese lugar de acá del Bolsón, sí. ¿No? Con las mingas se ayuda a construir y se ayuda también a realizar la huerta. Entonces es muy particular. Bueno, los expositores, los disertantes también, la verdad que... de muy alto nivel, muy claros todos en sus exposiciones. Estuvieron disertando Roque Rizzo, que es un poblador de ahí, de un viejo vecino del paraje, que fue uno de los que participó. O sea, tiene historia, porque aparte fue uno de los que realizó obras de canales. Sí, construyó todo. Entonces, bueno, hizo una explicación de cómo se construyeron los canales y de lo que significaba esto de este proyecto inmobiliario de tomar agua de esos arroyos que, a ver si tengo acá... explicó en que la Pampa Luden, por ejemplo, el lugar donde se pretende emplazar esta mini ciudad para ricos, para la gente top, contiene las nacientes de los dos arroyos principales, que son el Bartolo y el Arroyo del Medio. Entonces, se quedaría sin agua. O te sacan el agua o te contaminan el agua, serían los dos. O las dos juntas también, ¿no? Puede ser. Claro, que justamente con respecto a eso de sacar el agua o contaminarla, después otra de las expositoras brindó detalles de lo que decía el proyecto. Esta expositora fue Valeria Ojeda, bióloga de la Universidad de Colmahue, también de Bariloche. Bueno, y comentó lo que decía el proyecto que leyó para venir a dar disertación. En el proyecto para el golf, porque se pretende hacer una cancha de golf, el estudio de impacto dice que se gastarían 1.380 metros cúbicos de agua por hora. ¡Epa! Por hora. Eso es lo que se gastaría de agua, sí. ¿No? Lo que se consumiría. Para construir la cancha de golf. Para mantener, para mantenimiento, regarla, por eso, no es para construir, para mantenimiento de la cancha. 800.000 litros por hora. Bien. Más lo que vos decís. Sí, que los agrotóxicos que va a todo lo que para se que utiliza no te para que una queda. Mosqueta en el campo de golf. Para que se mantenga verdecito lindo. No, que además son, viste que los campos de golf están hechos con pastos que son específicos. No hay. Claro. No puedes un campo de golf con cualquier pastito. Son, creo que son 5 o 6 variedades, por lo que yo sé, que se utilizan. Y entonces hay que adecuar a la tierra para ese tipo de pastos, y requiere un constante riego y un constante control de malezas, porque te cambia la textura del campo. Por eso. Excepto, ¿no? La historia es que una cancha de golf significa mucho. Hace tiempo habían querido instalar una en lo que era una escuelita que había allá arriba, hace unos cuantos años. Y decían lo mismo, el problema es la cantidad de agua que implica, la contaminación que implica con agrotóxicos, porque estamos hablando mínimo de glifosato ahí, para que desaparezca la flora autóctona y pongan el pastito ese tan bonito que ponen los golfistas, ¿no? Esto que le gusta a los golfistas. y 1.830.000 litros de agua hora, sobre todo en verano, calculo que. Pero viste que el mantenimiento de una cancha de golf es constante, o sea, todo el año van a estar los tipos cortándolo y regándolo para que crezca más. Así que eso sería como... Es impactante, es un número impactante. Sí, no, además es es para romper lo que hay directamente. Porque si eso lo hacen en una ciudad, sacan, qué sé yo, dos o tres manzanas de edificios de esos vetustos y ponen un campo, bueno, así pase, qué sé yo. Aparte que es injusto, porque eso es distribución inequitativa del agua. Porque no podemos decir que no hay agua. Hay agua, evidentemente, pero claro. El tema es... ¿Cómo se la está distribuyendo, no? Okay, ¿Cómo se pretende distribuirlo? Con el consumo y contaminación que van a hacer, se les acaba el agua a la gente del Mallín. Directamente, claro. Cuando quisieran hacer la pista aérea, cosa que todavía yo sigo pensando que piensan hacerla, porque quedaría muy, muy piola que aterrice la gente, los aviones ahí para que la gente que va a sus cabañas esté cerquita, ¿no es cierto? Tenían el problema de que les cortaban el acuífero directamente. Y se acababa en los arroyitos estos, el arroyo Bartolo. Del Medio y el Bartolo. Uh-huh. ¿No? Bien, después otro de los disertantes fue Andrés Dimitriu, que es sociólogo, investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Es un expositor, yo es la segunda vez que lo escuchaba y realmente digo que es el Galeano que tenemos en la zona. Uh-huh. La forma de explicar, en la forma de exponer y en sus pensamientos, ¿no? Bueno, y básicamente la idea de Dimitriu, porque si tengo que decir todo, si tengo que contarles lo que dijo Dimitriu, pero el tema es, bueno, ver por dónde pasa el desarrollo, ¿no? Esto que hablábamos también con Jorge en el programa pasado. Acá lo que se plantea es un cambio de paradigma y qué es el desarrollo. Claro, ¿cómo queremos desarrollarnos nosotros? En estos tiempos, ¿no? Exactamente. A mí no me interesa tener un rascacielos acá, por muy bonito que sea. Bueno, justamente hablando de rascacielos, hablando de que siempre se quiere tener lo más grande de todo, habló que estamos viviendo en un mundo de falocracia, para ver quién la tiene más grande, ¿no? Porque esto va a ver quién tiene el rascacielos más grande, quién tiene el canal más grande, quién tiene... Claro, bueno. Claro. Todo este tipo de conceptos, así que son muy... Sí, estructuras, además, totalmente, por no decir al pedo que queda mal en radio, pero esas estructuras grandes y que no sirven para nada, realmente ya están perimidas, ¿no? Pero que la gente muchas veces la reclama y considera que es desarrollo y crecimiento. Bueno, Dimitriu también denunció que es inviable este proyecto porque solo está midiendo lo que ya sabemos que es la rentabilidad económica en corto plazo, sin tener en cuenta las consecuencias que va a provocar en las poblaciones en particular y después para el sistema ecológico en general, que las poblaciones forman parte de ese sistema ecológico. Agregamos que con el cuento de que va a traer trabajo y que va a producir un derrame de guita, con ese cuento ya nos vienen desde el 90 dando muy duro, y que ya yo, por lo menos yo no lo creo, no puedo creer que semejante aberración turística que quieren hacia arriba me va a servir a mí, que vine acá a vivir tranquilo. Yo creo que es lo contrario, totalmente. ¿Mm? Van a ir directamente para allá y acá no va a venir ni el loro. Sí. Bueno, pero es lo que pasa, ¿no? La idea es expulsar, que es lo que están también protestando en Brasil, es expulsar a la gente de su propia tierra para llevarlas a las grandes ciudades. La gente se va contenta también a las grandes ciudades, quiere una gran ciudad contenta también, ¿no? Ilusión, ¿no? Y después terminan quedando en los cordones más marginales. Obvio. Entonces, es bueno. Como los que se fueron a Norteamérica para vivir mejor. Claro. Hoy están desocupados y... Poder dar un tope a eso. Realmente muy interesante. Después estuvo también la antropóloga Alma Tosini, que es docente acá en la Universidad Nacional de Río Negro. Habló de que esto implica un cambio y bueno, que si estos este tipo de proyectos implican un cambio, que es importante que estos cambios se hagan desde la diversidad y también desde la consulta, ¿no? O sea, que fue una de las cosas también que planteaba el viejo poblador, Roque Rizzo, decía... Sí. Nos falta información, porque hablamos, digamos, lo que se genera esto de no haber información es que unos digan que les van a dar trabajo, que va a servir para tener trabajo, otros digan que no, que nos van a sacar el agua. Entonces, bueno, falta información fehaciente y verídica de qué se trata, o sea, el proyecto, ¿no? Estos proyectos siempre tienen un olor a coima que no se soporta, porque ni siquiera los funcionarios públicos, que serían los que por lo menos tendrían que actuar equilibrando la balanza, ¿no? O en todo caso, informándote y pidiéndote apoyo para oponerse a esto, guardan un silencio o hablan a favor de estas cosas, como si fuese una panacea, no sé. La salvación. La salvación de todos, ¿viste? Y en realidad será la salvación de ellos, que se vendieron por un sándwich de mortadela, porque no, por más no se venden, ¿no? Estuvo también presente Ernesto Hecker, el peuco, que lo hemos tenido acá en el programa, sí, ya lo vamos a llamar. Bueno, él le dio un enfoque más histórico, ya que recordó los primeros tiempos cuando junto a Rudolf y Benzano, y creo que era Marqués, empezaron a crear y a proyectar el centro de esquí, ahí en Perito Moreno. O sea que le dio ese enfoque histórico el peuco. También estuvo presente Valeria Ojeda, que es bióloga. Bueno, habló de lo que te comentaba recién, y ella también vivió esto en Villa Langostura. Comentaba que este mismo proyecto lo habían presentado el año pasado en Villa Langostura, que fue totalmente rechazado por la población y también por el Consejo Deliberante, porque habían pedido un estudio de impacto ambiental paralelo al que entregaba la empresa. Y el estudio dio completamente contrario, digamos, o sea que además iba a ser una villa turística que iba a generar una competencia, la misma Villa Langostura, y más competencia porque iba a ser más top aún, así que por ese mismo tema ya quedó descalificada en Villa Langostura y viene para acá. Dice que ni cambió nada, ni siquiera la firma, ni siquiera en los proyectistas, nada, pero bueno. Eso fue lo que expuso ella. Miguel Gasco, también un profesor en biología, hablaba sobre que esto es un área protegida del Bolsón, está dentro de un área protegida, que está, son muy protegida, 60.000 hectáreas, que en estos momentos está corriendo riesgo. Bueno, es el área protegida Río Azul, Lago Escondido. También habló del trabajo que se hace desde el CODEMA, que es nefasto, acá en Río Negro. Bueno, la verdad que todos los expositores muy claros, muy concisos, y cuando finalizó el tiempo de exposición, empezó la charla de debate, y muy bien, porque el comienzo de esta charla de debate lo dio el presidente del Club Andino Piltriquitrón, que se presentó en la asamblea para dar su posición, ¿no? Es decir, lo primero que hizo en realidad fue desmentir que Lewis tuviera algo que ver con este proyecto. Bueno, después agradeció haber sido escuchado, pero estuvo participando del debate, escuchó todas las opiniones y al final se le hicieron preguntas también a él. Lamentablemente no lo podemos escuchar, pero no importa, ya lo vamos a conseguir. Se le hicieron preguntas desde los mismos participantes, le hacían preguntas a Calviño, que las respondió a todas. Así que bueno, estuvo muy interesante esta asamblea. Aclaremos algo, ¿no? Que es lo que sea Lewis o otra persona la que está atrás del proyecto, no lo cambia nada. Obvio. El proyecto es un desastre, es una porquería, una basofia. No importa quién lo haga. El desastre ecológico que provoque cualquiera con intención o sin intención es lo mismo un desastre, ¿no? O sea, lo que se rompe acá no se va a arreglar. Y no me interesa si es Lewis o... Claro, no es el tema. No es el punto, claro, es el punto principal. El punto es que no estropeen ese lugar. ¿Y a qué se llegó, Sandra, con toda esta asamblea? Y que se va a seguir trabajando en esto. Vos decís si tuvieron algún... Sí, ¿cuál va a ser la medida a tomar si esto sigue adelante? Me interesa saber, ¿no? Y se va a seguir luchando. Van a presentar proyectos en el Consejo Deliberante. Ese tipo de trabajos, nos vamos a seguir informando nosotros para darle a la gente. Sí, esto fue como una primera asamblea popular de lo que hacen ellos como asamblea, ¿no? Primero presentar bien puntualmente de qué se trataba el tema para que dar un conocimiento más masivo de lo que es este proyecto, ¿no? Muy bien, tuvo mucha convocatoria, por lo que decís. 400 personas interesantes. Acá es mucho. Y habría que empezar a hacer hablar a los funcionarios para ver que se definan ellos, porque

se llevó a cabo el 16º encuentro de la UAC, Unión de Asambleas Ciudadanas en Quimilí, Santiago del Estero. Esto fue entre los días 19 y 22 de agosto en la central de Quimilí del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. Asambleas y organizaciones socioambientales se volvieron a encontrar para reflexionar y debatir las problemáticas que vienen enfrentando en diferentes territorios. En esta oportunidad, el anfitrión de la UAC es el MOCASE BC, importante referente en la lucha por la tierra y la soberanía alimentaria. Durante el primer día de actividad, las diferentes asambleas y organizaciones debatieron en comisiones sobre el funcionamiento de la UAC a nivel interno y se intercambiaron experiencias regionales. En el marco del encuentro, se organizó una movilización hacia el centro de esa localidad de Santiago del Estero, difundiendo las diferentes realidades que se viven en el territorio nacional, dando relevancia a la situación de resistencia que existe en Quimilí, Santiago del Estero, y que lleva adelante el MOCASE BC. En la última jornada se visitaron familias campesinas de las comunidades cercanas a Quimilí, permitiendo el intercambio de experiencias y fortaleciendo las luchas. A lo largo de la tarde, los participantes iniciaron ya el retorno a sus territorios. All we hear is Radio Goga, Radio Gugu, Radio Goga. Espacio publicitario. La noche del Bolsón brilla con luz propia. El Sol, Music Bar. Todas las noches, algo para hacer. Los martes, cine. Los miércoles, electrónica con El Sol Volador. DJs en vivo y visuales en pantalla gigante. Los jueves, rock and roll con bandas en vivo. Los viernes y sábados, noche de fiesta. El Sol, Music Bar. Dorrego 423. Un lugar toda la noche. Hey, I can't find nothing on the radio. Yo, turn to that station. Should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Los jueves a las 22 por Goga. Should I stay or should I go? Bolsón Sound. Sonido pro. Bolsound, producción técnica para eventos, equipos para sonido profesional, iluminación de espectáculos, video, alquiler de equipos para DJs y sonidistas. Bolsound, sonido profesional, teléfono 1557-7407 o bolsound@elbolson.com. Esta semana en Revista Barcelona, los resultados de las primarias modifican el panorama político. Ahora dicen que ja, ja, ja, ja, ja. Exclusivo, los expertos sostienen que el triunfo arrasador del oficialismo en San Juan y Formosa no implica necesariamente que la gente quiera más minería a cielo abierto y más represión a los pueblos originarios, pero sí que estos temas le chupan un huevo. Además, el primer ministro inglés quiere controlar el uso de las redes sociales. Facebook, Twitter y los chats no deben ser usados para subvertir el orden establecido, sino para fines nobles, como ponerla. Revista Barcelona es semanal y sale todos los viernes. Revista Barcelona, una solución europea para los problemas de los argentinos. Fin de espacio publicitario. Donde había silencio, ahora hay Goga. 103.5. Arte, música, palabras. Radio Goga. Un sentimiento hecho radio. Bueno, estamos en el aire y como todos los jueves estamos con el candidato intendente, esta vez por el Partido Popular Rionegrino. Provincial Rionegrino, el PPR. Miguel Gota está acá con nosotros. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes para ustedes y muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Bien. Bien, bien. Bueno, nosotros como siempre preguntamos los temas ambientales qué van a hacer en su plataforma que tienen. Un ejemplo, con la planta depuradora, con la planta de tratamiento de residuos. A ver. Bueno, la planta depuradora es un conflicto a resolver ayer. Claro. Ya está saturada. Ya está saturada. De que nosotros asumimos como concejales hace 3 años y medio, al muy poquito tiempo se rompieron los aireadores de las fosas. Bueno, tuvimos un pequeño conflicto con la gente del Chubú por los olores, donde se invitó a los ingenieros, a los técnicos, tanto del DPA como Aguas Río Negrina, para que nos comentaran qué es lo que estaba pasando con la planta. Bueno, ahí nos explicaron que en un momento se había hecho los invernáculos, pero que no habían dado resultado, esos invernáculos no dieron resultado, y que la fosa está colapsando, porque no hay que olvidarse que esa fosa ya tiene más de 30 años, donde el ingeniero Cola, cuando la diseñó para cierta cantidad de habitantes que había en Bolsón, y previendo que Bolsón podía tener 5.000 habitantes más, 6.000 habitantes más, y se hizo esa fosa. Hoy sabemos que estamos superando esa cantidad, sabemos que los aireadores tampoco dan abasto en ese lugar y que lo que se necesita es invertir 10 millones de pesos. La inversión, que parece loco, ¿no? Decir, wow, 10 millones de pesos. Yo creo que invertir 10 millones de pesos en salud, en prevención, en educación, en seguridad, no es plata. Exactamente. Sí. No es dinero. 10 millones de pesos, porque con esto lo que vamos a hacer es hacer una prevención de lo que nos puede pasar a futuro. La contaminación, las grandes contaminaciones, que se van a rebalsar las cloacas. Ya nos está pasando que llueve un poquitito y rebalsan las cloacas, y tuvimos problemas en la sin vivienda, problemas en algunos lugares donde lamentablemente ese residuo afloró. Claro. Bueno, cuando llueve también pasa lo mismo con la cloaca, que se satura con la fosa. La fosa se satura y también empieza a levantar ese caudal. Así que creo que cuando se dijo que era mucha plata, yo no lo veo mucha plata. A mí me parece que 10 millones de pesos no es nada, porque lo están haciendo en otras partes del valle, donde se está invirtiendo en unas plantas de residuos cloacales, y Bolsón hoy, de la forma que crece en el país a nivel nacional, los lugares que más crecen es Bolsón y Calafate. Claro. Entonces, ¿cómo no vamos a prever esto? ¿Cómo no vamos a prever que dentro de 2 años o 3 años vamos a tener 180 viviendas más, que son las del Promeva, que el barrio Esperanza también va a estar todo enganchado a las cloacas, que el barrio La Mutilla también va a estar enganchado a las cloacas? Y yo creo que no va a soportar, perdón, no es que, no, que lo digo yo, ya, no, lo dijeron los ingenieros, no va a soportar, o sea, se va a rebalsar y va a terminar ya colapsando del todo. Entonces, la inversión del Estado tiene que ser. Ahora, ¿quién invierte? El Estado, las empresas que son privadas, ahí también donde tenemos que enfocar, porque todos podemos hablar de proyectos muy bonitos y de ideas muy bonitas, y vamos a decir, sí, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Mentira. El Estado municipal no puede hacer esa inversión. El Estado municipal, si hoy yo como candidato a intendente vengo a sentarme acá con ustedes a decir que voy a hacer esa inversión, me estoy mintiendo a mí mismo. No solamente a ustedes, sino que me estoy mintiendo a mí mismo, porque sé que no se puede hacer. Lo que sí tenemos que lograr, entre todos los vecinos, pero no de Bolsón, los vecinos de todos los rionegrinos, es que se terminen con las privatizaciones y que las empresas sean del Estado. Todas que sean del Estado. Entonces uno sabe a quién reclamarle. Sabe que a quien tiene que reclamarle es al gobernador, en este caso si fueran del Estado, y sabe a quién golpear la puerta. Hoy va a Cedersa, no sabe a quién golpear la puerta, a Guarrión Negrino no sabe a quién golpear la puerta, al DPA no sabe a quién golpearle la puerta, porque nunca llegas al que te tiene que atender. Entonces, tiene que ser del Estado, y el Estado tiene que invertir. Y tiene que invertir en salud, porque esto es salud. No se da mucho a conocer, pero Bolsón, hay ciertos meses de picos de diarrea en Bolsón. Y la diarrea no es porque el nene se comió un insecto que iba volando. Claro, el agua. Es el agua. El agua. Es el agua. Porque todo va a llevar a la contaminación al agua. Cuando se dice que vamos a caer en un caos de la basura, que nos va a contaminar la basura, yo tengo mi visión totalmente diferente. Yo creo que no nos vamos a morir por la contaminación de la basura, sino nos vamos a matar nosotros porque estamos contaminando algo que es tan saludable, que es el agua. Estamos contaminando el agua. Entonces, cuando realmente todos los que hacemos política y todos los que tienen el poder más alto, ¿no?, que ser concejal o intendente, sino que están en otra esfera, tienen que prever eso. Hay que prever primero, hoy yo no sé hoy cómo se puede poner en la escala, si la educación o salud y educación. La verdad, son dos cosas que están tan desmembradas en este país, que cada vez tenemos un país con menos cultura y cada vez tenemos un país con menos salud. Si el problema que vivimos nosotros lo vive el país entero. Capital Federal, las grandes ciudades se están contaminando con esto. Entonces, la verdad que hoy sentarme yo acá atrás de este micrófono con ustedes a mentirle a la comunidad o al que crea que yo puedo manejar los destinos de este pueblo y que seguramente en diciembre voy a ser intendente, porque estoy convencido que voy a ser intendente, no le voy a mentir a la población diciéndole de que tengo la solución mágica. La solución mágica la tiene una sola persona, que es el Estado Provincial y el Estado Nacional. Son las dos personas que tienen que invertir y que tienen que invertir fuerte en salud y educación. Y Miguel, ya que si ganaras, por ejemplo, la intendencia, decís que estás seguro que vas a ganar, ¿cómo sería tu posición ante proyectos como los que se están planteando, por ejemplo, en la Pampa Luden, de ahí de Mallina Ahogado, ¿no? Proyectos que rezan de progresistas y de desarrollistas y que dicen que van a dar trabajo a la gente. ¿Cuál es tu postura con respecto a eso y cómo sería tu trabajo con respecto a ese desarrollo, ¿no? ¿Qué es el desarrollo para vos? Yo, y creo que muchos de nosotros siempre pensamos que, y los que hemos nacido en Bolsón, ¿no? Uh-huh. Después, bueno, está Rosna, que él ha decidido venir a vivir a Bolsón. Él decidió quedarse a vivir en Bolsón, muy posible sea el caso tuyo que decidiste venir a Bolsón. Nosotros los que hemos nacido acá vemos lo que pasó en Bariloche, ¿no es cierto? Y ustedes, que vienen de otros lados, ven lo que han pasado en las ciudades grandes. ¿Qué pasa en Bariloche? Que el progreso llega. El progreso cae y avanza y avanza y avanza. Yo viví años enfrente del mercado Lausen, jugaba los autitos. Hoy está la anónima. Imposible que un chico se siente a jugar. Es imposible. Yo no quiero eso tampoco para Bolsón. Sino que no se pierda tampoco la idiosincrasia de pueblos que tenemos. Pero sí que los inversores privados, el Estado tiene que abrirle la puerta. Tiene que haber inversiones, porque si no hay inversiones, no hay trabajo. Con el tema este de que se habla tanto del desarrollo de... ¿cómo es que se llama este? Ay, siento una laguna. Bueno, de la Pampa de Luden. Uh-huh. Me parece que es un proyecto que tienen que estar todos los actores para poder dar un diagnóstico. Hoy no lo puede dar ni un intendente, ni los concejales, dar un diagnóstico, decir esto hay que avanzarlo o hay que ir con anteojeras mirando hacia adelante sin mirar atrás lo que va a pasar. Recién estábamos charlando de lo que es la contaminación. Exacto, claro. Bueno, ese es un lugar que tienen nacientes de aguas muy cerca. Sí. Entonces creo que hay que hacer un trabajo técnico muy bueno para decir si realmente se puede hacer esa magnitud. Posiblemente con un buen trabajo técnico digan no van a ser 1000 terrenos, tienen que ser 200, pero lo que yo propongo y sigo insistiendo que en estas cosas que tienen tanto impacto en la sociedad es la que tiene que decidir, aunque todos digan pero ustedes fueron elegidos por el pueblo. Sí, perfecto, nosotros somos elegidos por el pueblo, somos para hacer ordenanzas, para legislar, pero cuando hay un entredicho entre muchas partes, que no nos podemos poner de acuerdo y que no podemos armar el rompecabezas, lo mejor es el plebiscito, que es una herramienta fantástica hoy que nos da la democracia, es una herramienta fantástica que tiene nuestra Carta Orgánica, a pesar de todos los errores que pueda tener la Carta Orgánica nuestra, esto está bárbaro. Uh-huh. Porque hacer un plebiscito y que la comunidad entera se pueda expresar, que la comunidad entera pueda decidir si quiere o no lo quiere, porque si nos ponemos a jugar en una balanza por los que no quieren y podemos jugar en la balanza a juzgar por los que sí quieren, siempre el poder político queda en el medio. Si se inclina para este lado es porque está al lado del capitalismo. Si está por este otro lado, es porque no quiere el desarrollo o las fuentes laborales que pueden llegar a Bolsón, que sabemos que hoy hay un desempleo muy importante en Bolsón. Entonces, la postura mía, yo no voy a dar un veredicto de algo que lo desconozco, porque aparte lo desconozco, porque tengo los expedientes en mi oficina, pero los he leído y no le encuentro lo técnico, porque tiene muchas cosas técnicas. Es un proyecto que hoy está dando vuelta en Bolsón, pero un proyecto que presentó el área del Ejecutivo y después lo retira. O sea que el Consejo Deliberante no tiene nada para tratar. Hoy no hay nada. Consejo Deliberante hoy, si vos me decís que hay que hacer una sesión para tratar el proyecto de laderas del Perito Moreno, no tenemos nada para tratar. Absolutamente nada. Lo que yo propuse, y lo sigo sosteniendo, es el plebiscito y que sea vinculante, donde toda la comunidad se pueda expresar y decir qué desarrollo quiere para el Bolsón o qué desarrollo quiere para la Pampa de Luz y cómo lo quieren. Si la comunidad en pleno nos dice que no, nos dice que no. Nos pasó con el aeropuerto. Claro. Trasladó un aeropuerto. ¿Cuál fue la mejor alternativa de todos los entredichos que había, de que sí, de que no, de que iban a ser terrenos sociales, que se iban a mandar a usurpar? Se le consultó a la comunidad. La comunidad dijo no. Eso me parece que es lo mejor y lo más saludable que le puede pasar a una comunidad entera. Que no sea el poder político quien decida algo que sabemos que tiene mucho conflicto social. Que el conflicto social lo resuelva la sociedad, por el sí o por el no. Bien, está bueno ese planteo porque serían ante diferentes proyectos, digamos, dar la posibilidad de que se pueda hacer estos plebiscitos y también es plantear a ver cuál es el desarrollo que se quiere para la localidad y para la comarca también, ¿no? Claro, lo que me parece que está muy bueno es esto de que todas las partes se puedan sentar a dialogar y como personas adultas, porque somos personas adultas, y esto es lo bueno, es decir, los que dicen que no, ¿por qué dicen que no? Los que dicen que sí, ¿por qué dicen que sí? Y escuchar esas partes. Yo creo que el Estado, una vez que ya haya escuchado todas esas partes, no se van a poner de acuerdo nunca. Entonces, lo mejor son estas herramientas de la democracia. Una pregunta que hace una oyente. ¿Qué pasó con el plebiscito que se hizo por el cine, que ganó el no? Por el casino. Y que al final terminó... Pero no fue vinculante. Ahora hay dos plebiscitos, uno es vinculante y uno no es vinculante. Por eso cuando yo apunto al plebiscito vinculante. Sí, no, está bien, pero hubo una opinión. Pero que la opinión, pero claro, pero... Y está bien que estaba vinculante, pero era como para poder, que el funcionario pueda leerlo. Como sí, pero lo raro de esto, que le voy a responder a la señora, a mí no me va ni me viene el casino, yo no lo piso. No estoy en contra ni a favor. Para mí está, es una cosa que está. Pero muchos de los que dijeron que no, hoy están adentro del casino. Muchos de los que decían que no querían al casino, hoy están en la confitería del casino. Entonces, lo que yo digo que tiene que ser un plebiscito vinculante para que tenga la fuerza que tiene que tener porque es una elección. Al no ser vinculante, es una consulta que se hace, es decir, ¿lo querés o no lo querés? Después el poder político lo puede tomar o no a esa consulta. Ahora, cuando es vinculante, cambia. Cuando es vinculante. El poder político aceptaría, porque me parece que eso va dirigido a la pregunta del oyente. Si el poder político aceptaría primero poner un plebiscito vinculante, ¿no es cierto? Bueno, nosotros somos el poder político, en este caso quien está hablando, y soy un representante de la comunidad porque fui elegido por el pueblo. Entonces, la idea que va a salir desde el bloque nuestro es que sea vinculante. Uh-huh. Que sea no una consulta para ver, entre comillas, si sí o no, sino que sea una consulta que después se lleve a cabo. Al ser vinculante es quien dice que no, si no, con el aeropuerto nosotros podíamos haber avanzado. Pero como se hizo vinculante, es la comunidad que dijo no. Mirá que esto queda archivado. Lo estoy diciendo en la radio de ustedes, lo dije en Radio Nacional, bien, lo dije en la televisión, lo dije en la sesión, donde todos me miraron como sapo de otro pozo. Pero es mi forma de pensar, yo creo que uno en la vida tiene que ser transparente. Y cuando está en el poder político, tiene que ser más transparente todavía, ¿no? Yo siempre en mi vida he tratado de ser transparente. Rosendal me conoce hace muchos años. Siempre he tratado de ser transparente. Y lo que digo lo sostengo. Aunque me cueste problemas como tengo ahora, por decir cosas que a lo mejor otro no se animó a decir y yo sí me animé a denunciar. ¿Y por qué, Miguel, no son todos vinculantes los plebiscitos? Y porque existe esa posibilidad. La Carta Orgánica te da esa posibilidad. ¿Vinculante o no vinculante? Porque si no es vinculante, no sirve para nada. Y el no vinculante es, como lo acaba de decir el señor, es una consulta. Claro, no. Test. Es voluntad popular. Es un test de voluntad popular. Ahora, cuando es vinculante, es obligatorio. Sí, che, hay que votarlo esto. Claro. Entonces, por eso yo apunto esto, a que sea vinculante. Totalmente. A que sea vinculante. Y se puede expresar toda la comunidad. Se puede expresar la gente de Machinogado, se puede expresar la gente de Los Repollos, la gente de la Cuesta del Ternero, los de la Costa del Azul, los de Bolsón, todos, que vengan todos a votar, a abrir varias escuelas, que esté la escuela de Magín, y bueno, entonces, ahí vamos a terminar con algo que, si seguimos haciendo estas mesas de debate, va a ser cada vez peor, o los diálogos se van a transformar en gritos y en peleas. Entonces, vuelvo a insistir, y voy a ser muy insistente con esto, la comunidad, cuando son proyectos de esta magnitud, que puede haber tanto un impacto visual, ecológico, y que puede haber un montón de cosas que pueden afectar, que a lo mejor nosotros las desconocemos, que los técnicos sí saben, nosotros hay muchas cosas que desconocemos. Bueno, que la comunidad lo decida. Si nos equivocamos todos, o por el sí o por el no. Si nos equivocamos porque el emprendimiento podría haber sido muy bueno y a lo mejor podría haber llegado muchísima mano de obra a Bolsón y nos equivocamos, bueno, nos equivocamos. Y si la comunidad dice que hay que hacerlo y después nos encontramos con que vamos a tener impactos visuales de cable, impactos ambiental, ecológicos, y nos equivocamos, bueno, se equivoca el poder político y se equivoca la comunidad. Yo creo que tenemos que aprender a vivir en democracia y aprender a decidir lo que dice la mayoría. Si la mayoría va para ese lado, tendremos que ir para ese lado. Miguel, me parece que como para cerrar está bueno. Excelente. Muchas gracias por la visita, ¿eh? No, gracias a ustedes y a su disposición. Y espero verlos en diciembre cuando esté asumiendo como intendente. Bueno, gracias. Gracias. Espacio publicitario. Namasté. Centro de Terapias Complementarias. Bienestar, salud y belleza. Masajes terapéuticos. Chino Tuina. Masajes con sonidos holísticos, relajantes, descontracturantes. Reflexología. Digitopuntura. Pilates con cama reformer. Cama terapéutica con rodillos de piedra de jade. Shiatsu. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Avenida San Martín, 1262. El Bolsón. Teléfono 720-310. Namasté. Bienestar, salud y belleza. Servicios de aserradero portátil La Violeta. Aserrados, cepillados, todas las medidas en toda la comarca. La Violeta, aserradero portátil de Lautaro de Francesco y María Luz Valirán. Teléfonos 45-5397 y 1563-3139. 45-5397 o 1563-3139. Aserradero portátil La Violeta. Hey, I can't find nothing on the radio. Y'all turn to that station. Should I go? If you say that you are mine, I'll be there till the end of time. So you've got to let me know. Los jueves a las 22 por Goga. Should I stay or should I go? Vos, yo, nosotros, las ciudades, las montañas, los ríos, los lagos, los pueblos, las industrias, el campo, los bosques, los animales. Todos somos parte de una red de vida que funciona en armonía. Pero a veces, los seres humanos usamos los recursos como si fueran infinitos. Tenemos que aprender a convivir. Cada componente es irreemplazable. Somos ambiente. Nuestra vida depende de su cuidado. Argentina, con vos, siempre. Presidencia de la Nación. Hoy en El Bolsón, algo nuevo se ofrece en salud. Visitas médicas a domicilio, traslados en ambulancia y otras interesantes prestaciones. Consultas al teléfono 720329 de 9 a 13. Edificio Piltriquitrón, Avenida San Martín y Roca, primer piso, oficina 3. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Ecoboga, 4:34 de la tarde, y tenemos a un pariente. A un pariente, sí. Al nene tenemos. Tenemos al nene, a Ignacio. Ignacio Vecino, en la línea telefónica desde Buenos Aires. Buenas tardes, Ignacio. Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, gracias por contactarte con nosotros, estar siempre escuchando Ecoboga. ¿Publicitas Ecoboga por ahí a los amigos? Sí, bueno. No le pego. Muy bien. Bueno, te llamábamos para que nos cuentes, porque sabemos que anduviste por los nortes. Después decinos bien por dónde estuviste, por la zona del noroeste argentino y también Bolivia, Perú, ¿es así? Sí, tuve, o sea, más que nada recorrimos Bolivia y Perú. Ajá. Fui más que nada por conocer a un poeta, uh-huh, que yo el año pasado ilustré la tapa del libro de él. Ajá. ¿Qué poeta es? ¿Qué libro es? Así vemos la tapa. El poeta se llama Clíder Gutiérrez Aparicio y es un poeta de Sucre, de la ciudad, uh-huh, de Sucre. Y bueno, usó una obra mía de una serie que se llama Pequeñas Anécdotas sobre la, sobre la existencia, que bueno, le sirvió, digamos, para ilustrar su obra, ¿no? Mira qué bueno. Qué bueno. Bueno, ¿y qué viviste ahí con respecto a, hablábamos en el programa anterior que nos habías mandado, algo de, participaste o estuviste cerca, viste algo con respecto a la celebración de la Pachamama, anduviste por ahí, ¿qué pudiste observar? Bueno, mira, con respecto a la fiesta de Pachamama, uno como viene de visitante, digamos, uh-huh. como que no, y digamos, y sin conocer demasiado cómo es la cuestión, uno, digamos, lo que ve de afuera, digamos, es que, o sea, digamos, como que después uno entra a estudiar un poco cómo es la cosa, ¿no? Ajá. El tema es así, la fiesta, digamos, es el primero de agosto, pero empieza en la víspera, digamos, el otro día, del día anterior. Ajá. Que se reúne la gente en las casas. Y ahí empieza la fiesta, digamos. Esto, digamos, el 1 de agosto ellos le llaman la campacha, que es el tiempo en que la Pachamama tiene la boca abierta, dicen ellos. Está dispuesta a recibir de todo. Claro. Ajá. Y las ofrendas, o sea, van bajando de todos los pueblos y se juntan siempre en un lugar específico donde tiene una pacheta para... Que la pacheta es un ¿cómo se llama esto? Altar. Un altar, exactamente. Y ahí ponen ofrendas a la Pachamama, ¿no? Ajá. Las ofrendas mayormente y originalmente, digamos, eran alcohol, coca y tabaco. Ajá. Pero hoy en día, digamos, se transfiguró un poco hoy se ofrendan también caramelos y demás cosas que digamos que quedan un poco... Se occidentalizó, digamos, ¿no? Sí. Pero también se siguen dejando alcohol, coca, ¿y qué más dijiste? Tabaco. Y tabaco. Eso también es la base. Nacho, una pregunta. Sí. La gente participa así con un fervor, con... ¿Es una fiesta más? ¿Es una fiesta similar a una fiesta religiosa como podría ser, no sé, la Pascua? Mirá, digamos, ayer, por lo que no, me contaban, digamos, la gente que fui a conocer allá en Bolivia, y que, digamos, yo le consultaba, o sea, le pregunté porque nos llamó la atención que apenas llegamos a Bolivia, llegamos en un día de fiesta y nos movimos a otro pueblo y había fiesta... Y nos dicen que allá viven siempre de fiesta. Qué bueno. Vamos entonces, a ir para allá entonces. Son fiestas. En parte, digamos, rituales que tenían. Los Aymara, en otra parte, son rituales quichuas. Y después también incluyeron, digamos, los rituales católicos. Así que estuvo una mezcla de... Mientras sea joda, está todo bien. Claro. Uh-huh. Y mientras haya alcohol que corra, no hay problema. Ah, bien. Me contaban que, digamos, uno de los mayores problemas que tienen allá, digamos, así de adicciones es el alcoholismo. Ajá. Sí, sí, eso así me consta. Nos enviaste, Ignacio, nos enviaste también acá al muro de Ecogoga una foto que dice no a las químicas. A las minas químicas. No a las minas químicas, perdón, que es desde Tilcara, Jujuy, en una esquina. ¿Cómo sí. está la situación allá? ¿Qué pudiste ver con respecto al tema ambiental? Esa foto viene, en realidad viene con retraso, pues de un viaje que hice el año anterior, el año pasado, pero... Digamos, en nuestro norte argentino la cosa está bastante complicada, digamos. Uh-huh. Sobre todo Tucumán y Salta y Jujuy vienen peleándose bastante. Sí. Bueno, allá está el Bajo la Lumbrera, no sé si conocen. Sí, claro. La mina más grande a cielo abierto. Y ahora querían hacer otra más. Ah. Más grande todavía. Iba a ser la más grande de América, así que... estaban ahí en pie de lucha. Pero después en Bolivia, en Perú no podría decir mucho porque no tuve oportunidad de charlarlo con nadie, pero en Bolivia, digamos, hubo un caso de una mina a cielo abierto que, digamos, no sé, digamos, ahora en qué quedó, porque tuve, digamos, me han contado cosas bastante dispares sobre la mina esa. Ajá. Pero, digamos, los bolivianos, desde que está Evo, digamos, resignificaron lo que es la minería, digamos, de socavón que ellos históricamente tienen, o sea, en Potosí y en Oruro. Uh-huh. Y como que, bueno, están bastante, digamos, negados a aceptar minas de cielo abierto. Bien. ¿O sea, estarían a favor de la minería de cielo abierto? No. De socavón, dijiste, que son los que... ¿Eh? Ellos seguirían con las de socavón. Siguen con las de socavón, digamos que bueno, que históricamente tienen, ¿no? O sea, uh-huh. las minas de Oruro y de Potosí. Claro. Uh-huh. Incluso una de las cosas que quería comentar, aprovechando, y que me parece que les va a ser, digamos, les va a resultar más interesante que por ahí que lo de la fiesta de Pachamama, es que en Bolivia, una de las cosas que me sorprendió es que en todos los pueblos hay plantas de reciclado. Mira, ¿en todos los pueblos? Sí, digamos, salvo por ahí en Villazón, que digamos que es bastante, digamos, se nota que no hay mucho cuidado del medio ambiente, en el resto de los pueblos por donde fui parando, hay, o sea, se ven carteles donde dice que todo lo que sea residuo se lleve a la planta reciclado. Ajá. Y no la se ve ni un papel tirado en el piso. Mira, y la gente ya tiene el hábito de esto de la separación en el domicilio, todo lo que conlleva esto de tener su planta de reciclado. No te podría decir, o sea, en cuanto, digamos, a la separación domiciliaria, no te podría decir, porque, digamos, en los hoteles por donde paramos y esas cosas, había un solo tacho y listo. Claro, era para todo. Pero lo que sí te puedo decir es que, digamos, que las plantas están y que, digamos, en la calle uno no ve basura. No ve basura. Tanto así que a veces da uno que tiene el mal hábito de fumar, uh-huh. Y que tiene la mala costumbre a veces en otros lugares de tirar el pucho al piso, da cosa tirar el pucho en el piso. Muy bien, así que ahora no lo hace más. Claro, ahora me lo guardo. Ahora se lo guarda. Bueno. ¿Cómo? Ignacio, no sé, ¿tienen alguna otra pregunta? No, me parece genial esto del reciclado. Ajá. Y que bueno, La Paz siempre fue una ciudad más o menos parecida al resto, donde se fomenta la sociedad de consumo, ¿no? Y el resto es más fácil implantar una disciplina de reciclado, porque también son escasos los recursos de ahí. Es bueno que uno siempre usó a Bolivia como ejemplo de subdesarrollo. Uh-huh. Y esta vez nos ganaron por 1-0, por lo menos, ¿no? Sí, o sea, la verdad que por lo menos a mí me sorprendió bastante eso, porque uno como que va con una especie de idea de que se va a encontrar con algo más parecido por ahí a lo que vemos en Buenos Aires, ¿no? Claro, sí, un lugar sí. Más sucio. ¿Verdad? Bueno, a mí me consta, yo estuve mucho antes que Evo Morales, o sea, muchísimo antes, y en aquella época había bastante roña, bastante suciedad, aun cuando no había todavía el hábito de packaging y de envases que se tiene ahora, ¿no? Sí. Era mucho menor, pero era bastante sucio. Y bueno, medio se lo atribuía a eso, a ese estado de subdesarrollo que tiene Bolivia. Ahora resulta que nos van ganando. Sí. Fantástico, hijo. Bueno, Ignacio, ha sido un gusto escucharte, y tenés que viajar más seguido si no seguís reporteando desde otros lugares. Listo. Dale. Bueno. Un beso. Te sacrifica, ¿no? Chao, saludos. Chao. Era Ignacio Vecina, acá, el pariente. El nene, hablándonos sobre lo que observó en cuestiones ambientales en la zona del noroeste y en Perú y Bolivia. Ahora sí, vamos con un tema musical y volvemos. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. por la pasión de Soledad. Faltan para llegar a las 5 de la tarde y despedirnos de todos ustedes hasta el próximo jueves, pero antes vamos a una rica eco receta a cargo de Hada del Bosque, Cecilia. Hola, Ceci. Hola, ¿cómo andan? Re rico andamos. ¿Vos? ¿Te gustó la receta de hoy? Muy buena, muy buena. ¿Cómo son? ¿Qué son? ¿Bombones? ¿Cómo se le llaman? ¿Albóndigas? Sí. ¿Albóndigas dulces? De ciruela, sí. Muy rico. Como trufas sería. Trufa, claro, sí. Eso. ¡Ay, qué burgués! Trufas. Hablemos con propiedad. Claro, albóndiga le mandé. Con propiedad privada. ¿Cómo, Ceci? Sí, trufas o bombones. Ahí está. Claro. Son con avena y con salvado. Bien. ¿Y le pones dulce de, en este caso fue de ciruela? Exactamente, con ciruela. Se puede hacer con uno quiera, con el dulce que tenga a mano, o con dulce de leche. Uh-huh. Son más conocidas con dulce de leche y chocolate. Ahí me saltó. Es imposible. Pero escúchame, Cecilia, ¿no las mandaste al horno ni nada? No. Solamente llevan 2 tazas de avena, uh-huh, 1 de salvado, uh-huh, y se mezcla junto con el dulce de ciruela en este caso. Sí. Y ahí ya tenemos los bombones. Con la cuchara y después con la mano le puede dar la forma que quiera. En este caso redondo, pero también puede ser cuadrado como barrita de cereal. Ajá. Escúchame, ¿y te acordás la receta de la semana pasada, de lo que nos trajiste la semana pasada? La de la semana pasada. ¿Qué era? Estaba riquísimo. Budín natural con canela. Ah. ¿Cómo era? ¿Budín? Con canela. Budín natural con canela, porque tenía todo integral. Uh-huh. Bien natural. Sí, y pero le habías puesto... A ver, ¿te acordás? Sí. Dale. Harina integral, uh-huh, 2 tazas. 2 tazas de harina integral. Qué grande, ¿se acuerdan las medidas de todo? Harina integral. Sí, me la anoto todo para acordarme. Salvado 1 taza. Salvado 1. Le debemos la receta, si podés poner en algún momento en el muro de Cogoga, porque le debemos a Ale las recetas en el muro. Sí. Buenísimo. Salvado 2 tazas. Salvado 1 taza. Una, perdón. Avena 1/2 taza. Avena 1/2 taza. Sí. Una manzana. Uh-huh. Y una cucharada de... canela. ¿Una cucharada? O sea, una cucharada... Sí, una cucharada no tan grande tampoco. Ajá. Cucharadita de café. ¿De café o de té? Claro, de café. Bien. Exactamente. Bien, claro, es una cucharadita entonces. Azúcar integral. Azúcar integral. Uh-huh. Bueno, todo eso se mezcla. Sí. Toda la masa... junto con las pedacitos de manzana, que lleva una manzana, uh-huh, se mezcla todo y encima la manzana con la canela queda riquísimo. Uh-huh. Sí, y es re sencilla. Sí, muy sencilla. Con agua también, me olvidé, porque siempre me olvido, porque me dicen, ay, ¿cómo no le pones leche? No, agua solamente, lo más natural posible. Agua. Pero si le pones leche está bárbaro también. También, pero trato de hacerlo lo más natural posible. Sale mejor con agua, más... Queda como más esponjoso. Ah, mira, le da... Exactamente, ahí está, le da esponjosidad, tal cual. Bien. Bueno, entonces se mezcla y más o menos de agua serán, según la mezcla, pero en este caso serán 2 o 3 tazas de agua tibia. Uh-huh. 2 tazas de agua tibia. Sí, todo eso se mezcla y se va, bueno, a horno lento unos los primeros 15, 20 minutos, uh-huh, más o menos. Uh-huh. Y el resto, hasta completar una hora, moderado. Bien. Una hora de horno, entonces, lleva. Sí, exactamente. Buenísimo. Así simple. Y aparte es muy rico, así más natural, más nutritivo. Pero qué importante la canela, porque le dejó un saborcito, sí, me encantó. ¿Viste? La verdad que es muy buena. Sí, me encanta la canela, está muy bueno. Muy bueno. Bueno, Ceci, muchas gracias. De nada. Hasta de la nada, próxima. Gracias. Un beso para todos. Chao. Qué lindo los caramelos para la tos, ¿eh? Estoy tosiendo. Te hacen toser más todavía. Pero vos porque estás hecho el contra, por eso es. Bueno, vamos con el pronóstico del tiempo ya para cerrar. Nos queda pendiente Oscar Jiménez de la cooperativa Mundo Sano, pero vamos a estar hablando con él porque está haciendo gestiones, así que vamos a hablar con él el jueves que viene, si nos cuenta ya lo que estuvo haciendo. Juguemos en colores para niños en edad escolar, juegos, bailes, música, dibujo, teatro, con el payaso Plim Plim. En la antigua Casa de la Cultura, todos los sábados de 17 a 18 horas, para informes e inscripción, 455-322 o 498-422. 441. Vamos con el pronóstico. Nunca. ¿Cómo? Orgías, nunca. No, el payaso Plim Plim no participa de esas cosas. No, para niños sanos. Sí. Niños sanos. No, bueno, pronóstico extendido para los próximos mirá días. Qué, ¿qué cosa? Ningún bárbaro veo. ¿Querés? Yo acá en este pronóstico. No. Te pedí un pronóstico sin mirar esto. Mañana es viernes. Mañana sí. Muy bien. Y como mañana es viernes y está nublado y va a llover, ajá, pasado fija es sábado. Y también va a estar llovedor. También. ¿Eh? Sí. La máxima para mañana viernes 7 grados, la mínima 2 grados. Esa. Para el sábado 27, la máxima de 6 grados y la mínima de 0 grados. Bien. El domingo cerramos el fin de semana con una máxima de 5, una mínima de 1. ¿Y los cielos? Nublado, siempre nublado. Parcial. ¿Cuándo? ¿El domingo? El domingo, parcialmente nublado. Vamos mejorando. Pero no vayan de campamento porque a la noche llueve. Llovizna. Está pronosticado para el domingo 28 de agosto, en la noche. Abrimos la semana, el lunes 29 de agosto. Decimos las temperaturas, Roberto. El lunes 29 de agosto tenemos una máxima de 3 grados y una mínima de 1 grado. Uh-huh. Va a haber lluvia y a la noche también. El martes 30 de agosto tenemos una máxima de 5 grados y una mínima de menos 3 grados. ¡Opa! Te dio frío. ¿Qué pasó? Cambió el pronóstico. Pero va a estar parcialmente nublado. Cambió el viento. Y cerramos el mes, vamos al 31... Sí, el 31, miércoles 31, tenemos una máxima de 5 grados y una mínima de 1 grado. Va a estar nublado y a la noche no va a haber noche. No hay noche. No está el dibujito, pero bueno, entonces digamos que se mantiene nublado. Se mantiene nublado, ¿eh? Sí. Bueno, ahora sí, 3 minutitos faltan para llegar a las 5 de la tarde, pero nos vamos despidiendo. En estos momentos nos falta decir la temperatura, 6 grados, la humedad 59%, sensación térmica 4 grados. Presión. Presión atmosférica 977 hectopascales. Hectopascacios. Y los vientos soplan del sur a 11 kilómetros por hora. ¿Nos despedimos? Bueno, ya que insistís, chau. La semana que viene. Chau, hasta el jueves, gracias. Hasta el jueves.